Alas, Radio Comunitaria. Libre el Zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Mari Mari Compuché, aquí arranca el Factor Folil número 17, esta vez dedicado especialmente al Peñi que está luchando desde la prisión de Temuco, el lonco Facundo Jones Walla, y vamos a estar comunicándonos con distintas personas que nos pueden hablar sobre su situación. Vamos a tener algunos temas también, algunas canciones en relación a justamente a esa temática, y vamos a estar también hablando de otras cuestiones que están ocurriendo en los territorios, como lo que está pasando en la LOFC en Kentreu y la amenaza de desalojo y de represión que pesa sobre esa LOFC, esa comunidad, así como tantas, ¿no? Hoy pensaba más temprano que parecen a veces los programas, los temas un tanto repetitivos, pero es que tiene que ver con la represión que hay en estos territorios, que siempre se mantiene constante, especialmente sobre Pupeñi y Puramien, de las comunidades e incluso de las guarrías. Entonces, la situación no decae en ese sentido, y por eso tenemos que estar casi todo el tiempo cubriendo procesos judiciales, represiones, prisiones, etcétera. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan, y ya como dijimos el programa pasado, Puel Mapu dará pelea para lo que viene. El tema del lonco Facundo Jones Walla es muy importante por muchos motivos. Es un tema que también ha caído en digamos la poca difusión, la poca comunicación, si se quiere, o la escasa comunicación. A veces cuesta conseguir datos desde Chile, y bueno, y lo que nos va llegando lo vamos comunicando rápidamente, pero también la situación es bastante desesperante, sobre todo por el estado de salud del lonco, que está ya supera los 20 días de huelga de hambre seca y su descompensación ya es muy notoria. Entonces nos parece urgente que esto, que su problemática salte al tope de todas las agendas informativas, al tope de todas las radios comunitarias, que nos pongamos a difundir todo lo que podamos. Y bueno, esa es un poco la idea de este episodio de Factor Folil. Vamos a estarles compartiendo algún material que llega desde Comodoro Rivadavia también, y algunas llamadas. Bueno, y hablando de llamadas, la primera que vamos a intentar, esperemos que nos acompañe la tecnología de acá del super estudio número 1 de Radio Alas, es con uno de los abogados de la causa del lonco Facundo Jones Walla, uno de los abogados de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, que bueno, que generosamente y de forma incansable defiende todas estas causas que nadie más, o que pocas personas se animan a tomar, pero que revisten siempre de cierta complejidad, sobre todo política, ¿no? Porque hay veces que son más cuestiones políticas que judiciales las que están en juego. Bueno, vamos a estar hablando ahora, comunicándonos con Gustavo Franquet, que es, como decía, unos abogados del lonco Facundo Jones Guala. Hola, Gustavo, buenas noches, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. Hola, muchas gracias por comunicarte. Vos también, me imagino que estás ahí con mil ocupaciones y te haces un ratito para que bueno, se pueda difundir lo que está pasando en Gulumapu, en Chile, con el lonco. Bueno, sí. Sí, la verdad que desgraciadamente, y como era previsible desde hace bastante tiempo, cada vez tenemos más trabajo y andamos con más ocupaciones. Es una desgracia. Pero bueno, hay una ofensiva, diría yo, en toda la línea contra las comunidades mapuche, tanto, bueno, en Chile es algo que yo no tengo un conocimiento pleno, pero cualquiera, digamos, en todo caso lo tengo por los medios de comunicación, como todo, ¿no? Y por las redes sociales. Y en cuanto acá, realmente se ha agudizado el ataque contra las comunidades mapuche. Y nosotros tenemos la defensa del gremio de abogados y abogadas de varias de esas comunidades en conflicto. Y en el caso de Facundo, bueno, la situación es grave, por la decisión de Facundo de recurrir a la huelga de hambre seca, a partir de un hecho realmente inconcebible, pero que, bueno, parece ser que también se está volviendo normal, ¿no? Que es que los estados pisotean el derecho público internacional, ¿no? El derecho, esas reglas de juego que se habían establecido, sobre todo se habían consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, siglo pasado, hasta ahora, o que parecían regir, y que en todo caso tenían sus crisis y sus contradicciones, pero bueno, que ahora evidentemente vemos cómo está siendo pisoteado todo ese derecho internacional todos los días por todos lados, digamos, ¿no? Y en este caso tenemos un Estado chileno que formalmente se dirige a Argentina y le pide la extradición de Facundo, cuando Facundo es detenido acá, para cumplir un remanente de pena, donde además especifica, ¿no?, como corresponde, cuál es la pena que tiene que cumplir, que le resta cumplir a Facundo en Chile. El juez Villanueva, en primera instancia, y después la Corte Suprema Argentina, explícitamente deciden extraditarlo, o mejor dicho, deciden declarar procedente la extradición, porque finalmente quien extradita es el Poder Ejecutivo. Facundo fue extraditado por Alberto Fernández, por el gobierno de Alberto Fernández. Fue extraditado por el en enero de este año por el gobierno de Milei, ¿no? Obviamente. En realidad, y con respecto al gobierno de Alberto Fernández, lo que había ocurrido es que se siguió adelante. En realidad, la Cancillería Argentina en aquel momento permitió, digamos, el ingreso y el pedido de extradición y el proceso. Entonces, bueno, fue extraditado. Pero el problema es que en Chile, cuando se cumplió el plazo para el cual fue extraditado, decidieron que había habido algún error en el cómputo, aparentemente, y que entonces no lo van a liberar. Obviamente, cuando se cumplió ese plazo, cuando fue extraditado le quedaban 5 meses y unos días para cumplir de pena, porque ya había cumplido 11 meses acá y 4 días en Argentina. Y eso fue lo que se le dijo. Eso fue cuando se le dijo formalmente, el juez le dijo para qué se lo requería en Chile. Obviamente le dijo se lo requiere para cumplir 1 año, 4 meses y 7 días. Cuando se lo extraditó finalmente, se le dijo, bueno, usted ya, Chile se comprometió a computarle el tiempo detenido acá, que fueron, si no me equivoco, 11 meses y 4 días, por lo tanto, La cuenta era muy sencilla, le quedaban 5 meses y unos días para cumplir de pena. Con esa información, con ese conocimiento, con esa expectativa, Facundo fue enviado a Chile y por supuesto, bueno, él esperaba salir en libertad. Y cuando se llegó la fecha, le dijeron que no, que se iba a quedar un año más, un año y unos meses y unos días más. Y obviamente él tomó el camino de la huelga de hambre seca, porque tampoco le quedaban muchas alternativas, digamos, una persona que está presa, que está prisionera, que no tiene manera de enfrentarse a esta situación. Nosotros no somos partidarios de la huelga de hambre. En el gremio de abogados lo hemos hablado mucho con Facundo, lo hablamos en su momento cuando fue extraditado la primera vez, en el año 2017, 2018, lo volvimos a hablar ahora cuando hizo huelga de hambre acá en Argentina. Y bueno, pero tampoco, ¿qué podemos decirle nosotros a Facundo? Si la situación es esa. A él se lo pidió para cumplir una determinada pena, se le dijo formalmente que le quedaban 5 meses de cumplir en Chile y ahora le dicen que le queda más de un año. Así que nosotros, por supuesto, hemos hecho todas las presentaciones en Chile, la Defensoría Pública ha hecho todas las presentaciones, pero bueno, Chile se mantiene en esa postura de incumplimiento de los compromisos que asumió al pedir la extradición. Hay un principio en el derecho que se llama el principio de certeza, digamos, ¿no? Que está reflejado en los tratados internacionales de derechos humanos, tratado de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos. O sea, a las personas se les tiene que decir exactamente de qué se le acusa y se tiene que decir exactamente qué pena va a cumplir. Y en el caso de la extradición, cuando la persona se la detiene, cuando inmediatamente la ley establece una audiencia donde se le dice qué es lo que va a ocurrir. Porque además se le da la oportunidad de decir si quiere ser extraditado inmediatamente o si quiere enfrentar un juicio de extradición. Y obviamente el principio de certeza exige que se le diga exactamente a la persona a qué se enfrenta. Y bueno, a Facundo se le dijo que lo que se enfrentaba era a una pena, un remanente de pena de un año, 4 meses y 7 días. Gustavo. No. Punto, no hay más nada que decir. El problema es que ahora Chile dice, bueno, no lo vamos a cumplir. Y ahora nosotros le hemos pedido al juez Villanueva que finalmente, después de un trámite, digamos, de pedir que Chile informara, que Chile enviara una información que nosotros consideramos improcedente, entonces le decimos al juez, bueno, mire, usted tiene que pronunciarse, tiene que hacer un pronunciamiento diciendo que Chile ha incumplido los compromisos que asumió cuando pidió la extradición, y además tiene que decir que para remediar eso, darle a Facundo una reparación de eso, de lo que está ocurriendo, lo que corresponde es que se lo deje inmediatamente en libertad. Eso es lo que corresponde. Claro. Pero bueno, como digo, tenemos antecedentes de violaciones del derecho internacional público, de los tratados y de las convenciones, que bueno, que no tienen ninguna consecuencia. Gustavo, el periodo de Facundo, que se le informó que debería cumplir en Chile, se vencía el 26 de junio, ¿no? ¿Esa es la fecha? Sí, en realidad... Sí, en realidad esa fue una fecha que también, dentro de las imprecisiones, digamos, de todo lo que se envió, se mencionaba esa fecha, pero en realidad es difícil saber con precisión. ¿Por qué? Porque cuando Chile lo pide, además, lo pide, como dije, para un año, 4 meses y 7 días. Sin embargo, cuando en Chile él está prisionero y se hacen los cómputos en días. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno cuenta por meses, uno cuenta por meses. No importa si el mes tiene 28 días, como febrero, o 30 días, o 31 días. Digamos, se cuentan los meses. Y después se cuentan los días que quedan después de contar los meses. Pero Chile hace un cómputo en base a días. Entonces cuenta efectivamente los 28, y los 31, y los 30. Y entonces hay algunos días ahí que pueden tomarse como diferencia, digamos, en cuanto a los días. Pero en todo caso, si la fecha no es el 26, es ni siquiera posterior, sino unos días antes. Yo entiendo que sinceramente, que para lo que fue requerido se cumplía unos días antes del 26 de junio, pero para el caso es lo mismo, digamos. Lo concreto que ya está, obviamente, un mes sobrepasado eso, o más de un mes, y Facundo sigue detenido. Claro, porque yo incluso había visto por ahí la información de que Chile como que requería que él estuviese en prisión como hasta octubre del 2025, como que no me darían los 11 meses que no están computando de Argentina, le están como cargando más tiempo. No, pero no sé, no. Pero el tema es, sí. La fecha en que hacen en Chile ahora es del 8 de junio del 2025, pero... No se trata del cómputo de los 11 meses. En Chile reconocen los 11 meses. Dicen que sí, que efectivamente los 11 meses se tienen que computar y descontar. Pero el problema es que lo que dicen en Chile es que cuando lo pidieron para cumplir una pena de un año, 4 meses y 7 días, en realidad se equivocaron. Y que no era un año, 4 meses y 7 días, sino que era 2 años y 5 meses. Y unos días. Entonces el problema es que eso... Suponiendo que sea cierto, pero eso así no se hacen las cosas. Y no se puede jugar con la libertad y con la vida misma de las personas de esa manera. No se puede hacer, como digo, existe el principio de certeza. No se le puede decir a la persona, lo pedimos en extradición para que cumpla una pena de 15 meses y después decir, pero en realidad nos equivocamos, eran 15 meses, eran 15 años. O, por ejemplo, decir, los pedimos en extradición por un tiempo determinado, después veremos por cuánto tiempo va a estar preso. No, esas cosas no se pueden hacer. Y, de hecho, la ley argentina es muy clara. La ley argentina de cooperación internacional en materia penal, que es la ley que se usa para interpretar los tratados, todo aquello que los tratados no establecen, en consonancia además la ley argentina con el principio de certeza que obligan los derechos internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, la ley argentina es muy clara, dice que cuando un país requiere la extradición de una persona para cumplir un resto de pena, tiene que enviar el cómputo del tiempo que tiene que cumplir, obviamente, y Chile lo hizo, y después el juez se lo transmitió a Facundo, le dijo, ustedes lo están pidiendo para cumplir esta pena, entonces vamos a hacer un proceso, si usted no acepta irse inmediatamente y tenemos que hacer un proceso para que usted vaya a Chile a cumplir esta pena, y entre otras cosas se discutió eso, obviamente. Entonces ahora resulta que no, pero no son así las cosas, la sentencia de como corresponde. La sentencia del juez Villanueva, y la que fue confirmada por la Corte Argentina, dice que se lo extradita para cumplir ese tiempo. Y ese es el tiempo que tiene que cumplir. Lo otro, porque además el derecho internacional de los tratados, las convenciones de Viena, todo ese derecho internacional de los tratados, dice claramente que no se puede invocar cuestiones internas, derecho, incluso el derecho interno no se puede invocar para no cumplir los tratados. Entonces, no puede invocar su derecho interno ahora a Chile para no cumplir con las garantías que dio en el marco de un tratado, porque él, digamos, si hay extradición, en este caso, entre Argentina y Chile, si Facundo es extraditado, no se lo hace en el aire porque simplemente un Estado se lo pide al otro. Se hace en el marco de un tratado que compromete a los dos países. Entonces hay que con lo que está ese tratado, y ese tratado deriva en lo pertinente a la ley argentina. La ley argentina dice, o sea, que dice el tratado, dice, bueno, en cuestiones en determinadas cuestiones procesales, en determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que lo más específico de lo que el tratado en general se dice, rige la ley del país requerido. Y la ley de la Argentina es muy clara, dice que hay que presentar el cómputo. Y Chile lo presentó, claro. Pero ahora dice que se equivocó. Te pregunto, pero no se puede cargar sobre las personas, es como si a usted le dijeran, vamos a condenar a 15 años, y después cuando está por cumplir los 15 años, dice, pero nos equivocamos, el cómputo ahora son 25. No se puede, eso es violación de los derechos humanos. Claro. Y ahora, Es una locura. Gustavo, te pregunto si el juez Villanueva hace lugar y se expide, digamos, hace un pronunciamiento de que el Estado chileno está incumpliendo. ¿En qué plazos eso podría llegar a darse y qué respuesta podría tener de Chile, ¿no? Sí, exactamente, sí. Hasta ahora, en Chile, los órganos del Poder Judicial que se han pronunciado, un juzgado de garantías, donde fue, se fue, se fue la defensa de Facundo y el servicio penitenciario chileno, la gendarmería, fueron a discutir la cuestión en un juzgado de garantías, y el juzgado de garantías dijo, no, no, acá importa el cómputo, y el cómputo es este, que es que tiene que estar hasta el 2025. Después, por otro lado, la defensa presentó un habeas corpus, se llama amparo constitucional en Chile, planteando esta cuestión del derecho internacional, y la Corte de Apelaciones de Temuco dijo que bueno, sí, que en realidad lo que se pide para que cumpla la pena y que no importa los cómputos, lo importante es que cumpla la pena. Y entonces eso fue apelado por la defensa ante la Corte Suprema de Chile. Veremos qué es lo que la Corte Suprema de Chile dice. Pero en realidad el problema que tiene el derecho internacional, bueno, como hemos visto estos días, ¿no? Hemos visto personas que tienen captura por la Corte Penal Internacional y que andan paseándose alegremente por el mundo. Lo que tiene el derecho internacional es que tiene muy poco capacidad para hacer cumplir su si no hay una voluntad de algunos estados o de algunos poderes, no se cumple. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de lo que ocurrió en Ecuador. En Ecuador no hace falta explicárselo a nadie. Los estados no pueden entrar en la embajada de otro país y detener a alguien que está dentro de la embajada, porque la embajada de otro país en el territorio propio es un territorio del país de la embajada, digamos, ¿no? Se está invadiendo territorio de otro país para obviamente ilegalmente detener a una persona que está dentro. Entonces, en Ecuador, la policía asaltó a la embajada de México y se llevó a una persona. Entonces, después, una corte ecuatoriana dijo que sí, que obviamente se había violado el derecho internacional y que estaba muy mal, pero que la persona ya estaba detenida y que no la iban a devolver. Y bueno, y ante eso, ¿qué se supone que tiene que hacer México? Bueno, tal vez retirar su embajador, que yo no sé qué lo que hizo o dejó de hacer, pero no hay mucho para hacer. Nosotros en su momento, con las causas de extradición que hemos tenido, en su momento habíamos encontrado un documento oficial del organismo de combate al delito transnacional de Naciones Unidas, ¿no? Donde decían que específicamente, sí, muy claramente, decían que el problema de las garantías en los procesos de extradición es que cuando los países que dan las garantías después no las cumplen, no sucede nada. Y obviamente cuando no sucede nada, hay problemas de las garantías porque después no se van a cumplir. Total, no pasa nada. Claro. Entonces, los estados que son tan rigurosos en castigar a sus ciudadanos, ¿no? O a los ciudadanos de otros países que están dentro de su esfera de poder, después no son tan rigurosos cuando llega el momento de enfrentarse a otros estados o entre ellos, digamos, incumplen con el derecho internacional. Entonces tenemos estas cosas, estas situaciones. Por otra parte, esto me lleva a una cuestión, que es el principio básico de la extradición. Hemos llegado a un punto además en el cual volvemos al principio, digamos, cuando la extradición está articulada a partir de la Revolución Francesa, porque antes de las revoluciones burguesas, los reyes se pedían uno a otro, mandame a esta persona que está en tu territorio, agarrala y mandámela. Entonces, después, para darle garantías a los ciudadanos, se establecieron toda la estructura jurídica de las extradiciones. Bueno, y en realidad lo que estamos ahora es en una situación en la cual se manda sumariamente a las personas de un lado para el otro, sin respetarle los derechos, sin respetar los derechos humanos. Acá la Corte Argentina ha permitido extraditar a las personas que han dejado a sus hijos atrás, por ejemplo, sin tomar en cuenta, no, que no fueran extraditadas, pero sí sin tomar en cuenta los derechos de los niños, del interés superior del niño, de que tanto se rasgan las vestiduras los tribunales. Entonces, eso es obviamente una violación de los derechos humanos, pero prima los intereses estatales sobre los derechos de los individuos, como parece ser que es común, también el derecho internacional. Y en este caso también, digamos, no sabemos qué va a hacer el juez Villanueva, no sabemos cómo se va a pronunciar, pero sí sabemos que muy probablemente no tenga ningún efecto, sacando el efecto moral para Chile. Obviamente que Chile podría, tiene muchas maneras de resolverlo, no solamente el poder judicial, sino el poder político. Podría, por ejemplo, indultarlo Chile para hacer justicia con esta situación y cumplir con el derecho internacional público. No va a ocurrir ninguna de esas cosas. Entonces, si Facundo no decide levantar su situación, bueno, no sé, llegará hasta las últimas consecuencias. Ahí hay un trámite que también... Hay un tratado bilateral que permite que las personas argentinas que están presas en Chile puedan terminar de cumplir su condena en Argentina, cerca de su familia, cerca de en este caso de su comunidad, y al revés, que las personas chilenas que están detenidas acá puedan ir a terminar de cumplir la condena en Chile. En su momento, cuando Facundo estaba acá esperando el proceso de extradición, esperando la extradición o que se definiera el proceso, se pidió a Chile si le autorizaba terminar de cumplir la condena acá, ¿no es cierto? Entonces, en vez de extraditarlo, se terminaba de cumplir este año y 4 meses y 17 días acá en Argentina. Y Chile se negó, a pesar de que hay un tratado internacional, un tratado bilateral. Obviamente que cuando se firman los tratados, los estados en general no se obligan a nada, si no se dan la potestad. Puede ocurrir que si el estado está de acuerdo, ocurra. Pero si el estado no quiere, no ocurre. En este caso no quiso Chile, no ocurrió. Y ahora vuelve otra vez Facundo, ya en Chile. Ahora volvió a llenar ante el consulado argentino en Concepción, que se presentó en la cárcel, un formulario otra vez pidiendo que en el caso de que se confirme esto del 2025, cumplir la pena acá. Veremos qué dicen los estados, el estado argentino y el estado chileno al respecto. O sea, eso está pendiente por ahora, es una posibilidad también. Sí, está muy pendiente porque, por ejemplo, yo... me comuniqué con el cónsul argentino de Concepción y no quiso darme ninguna información sobre el trámite, el estado en que está el trámite. Me derivó a la Cancillería y en la Cancillería me dijeron que no me iban a dar tampoco ninguna información y que le dijera al juez que en todo caso el juez le pidiera información a la Cancillería porque a mí no me la iba a dar, a pesar de que soy el abogado de Facundo, la persona directamente interesada. No me pidieron ni un poder, ni una designación, ni nada. Directamente me dijeron que no me iban a dar información y que si quería información, que se le dijera al juez que se la pidiera a la Cancillería. Así que entendemos que sí, que está en trámite, no sabemos bien justamente dónde está, si está en Chile, en el Ministerio de Justicia de Chile, si está acá en Argentina, si está en el Ministerio de Justicia. Bueno, hay que ver también si, en principio, la autoridad designada por el tratado bilateral es el Ministerio de Justicia en Argentina y el de Chile, pero tomando en cuenta que se refiere a cuestiones que tienen que ver con la cárcel, con el cumplimiento de condenas, y eso cae en la esfera del servicio penitenciario, no tengo claro, yo por lo menos no tengo claro, ya que el servicio penitenciario que está en la órbita del Ministerio de Justicia hasta el gobierno anterior, ahora depende del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, tampoco tengo claro si esa potestad fue transferida al Ministerio de Seguridad. Gustavo, ¿tenés alguna noticia, alguna información del estado de salud de Facundo? Sé que, no sé si sigue todavía en el hospital internado ahí en Nueva Imperial, ¿puede ser? Claro, exactamente. Él está internado. La verdad que hoy solamente escuché rumores y bastante contradictorios. En algunos casos me dicen de una ceremonia que se va a hacer mañana para fortalecerlo. He visto hace unos días un informe. Yo la verdad que no conozco acá en Argentina un ejemplo, no sabía que existía, en Chile tampoco, pero es un hospital intercultural. O sea, Facundo está siendo atendido por machis, o sea, por personas que trabajan sobre la salud física y espiritual de las personas en la cultura mapuche, y también por médicos de la cultura occidental, conjuntamente. Y los informes son, en ambos casos, muy serios, ¿no? Muy serios. muy serios y muy preocupantes. No, como digo, hoy no he tenido ninguna información fehaciente, simplemente alguna preocupación que se ha manifestado de, entiendo yo que de la Oficina de Naciones Unidas y los Comités de Derechos Humanos en Chile, que están preocupados por la cuestión, por la situación de salud de Facundo, pero bueno, obviamente que Facundo hizo huelga antes, dice, tratando de justamente de conseguir, por un lado, obviamente, resistirse en su opinión, digamos, su necesidad de resistirse a un proceso que fue injusto en Argentina, hay que decirlo, porque el juez Villanueva y la Corte lo convalidó, eso sometió a Facundo a un proceso absolutamente irregular, porque no nos permite. Nosotros, fíjense que nosotros lo que dijimos es que en Chile no se iban a respetar las garantías básicas a Facundo, porque además, porque decíamos que no se le habían respetado durante el tiempo este, que después que se extraditó la primera vez, no se le habían respetado. No se le habían respetado las garantías en el juicio, no se le habían respetado las garantías cuando se discutió la libertad condicional, no se le habían respetado las garantías cuando se le anuló la libertad condicional. Y además no se le había respetado las garantías y los derechos en el tratamiento penitenciario. Nos dijeron que eso no ocurre, nosotros dijimos, bueno, pero ahora, como ya ocurrió, ya transcurrió un tiempo donde estuvo preso allá, podemos presentar pruebas, testigos, documentación de que efectivamente, desde el punto de vista, esos hechos, esa falta de respeto de garantías y derechos ocurrió. Entonces, que va a repetirse. Y no nos dejaron presentar pruebas. El juez Villanueva nos rechazó toda la prueba. No pudimos presentar ni un testigo, ni un documento, ni pudimos pedirle a la Cancillería Argentina, por ejemplo, que participó en la audiencia de libertad condicional de Facundo para que explicara cómo habían sido, si se le habían respetado derechos y garantías. Tampoco lo pudimos hacer, nos negaron toda la prueba, con lo cual nosotros nos tuvimos que remitir en el alegato a decir, nosotros queríamos probar que no se respetaron las garantías a Facundo y por lo tanto no se van a respetar, pero no podemos probarlo porque insólitamente, porque se trata de eso, ir a los tribunales, se trata de uno dice algo y después trata de probarlo, ¿no? Y los jueces consideran, evalúan si uno lo consiguió probar o no consiguió probar. Pero nosotros no pudimos probar nada. Y ahora resulta que nos encontramos con esta situación en la cual Chile justamente no respeta las garantías, no respeta el compromiso que adoptó con el juez Villanueva, en este caso. Entonces resulta que al final teníamos un poco de razón nosotros, ¿no? De que Chile no respetaba determinadas garantías. Y entonces él hizo huelga de hambre, y después también porque estaba intentando que respondiera Chile, porque Chile estuvo meses sin responder al pedido de cumplir aquí el resto de la pena, hasta que finalmente, pocos días antes de que fuera extraditado Facundo, contestó negativamente. Facundo levantó la huelga, fue extraditado, y eso fue hace 6 meses. Y ahora empieza una huelga nuevamente de hambre seca, y obviamente, evidentemente, la cercanía de una huelga con la otra ha repercutido porque en poco tiempo se deterioró muchísimo su salud. Antes, me acuerdo, cuando hizo esa huelga en Argentina, estuvo hasta que fue internado, creo que pasó más de un mes. Ahora en una semana había bajado creo que 12 kilos y fue internado en una semana. Y ahora fue nuevamente internado. Claro, son demasiadas cosas que va acumulando en su físico. Sí, nosotros tenemos conocimiento de otros casos de huelgas de hambre y realmente producen un efecto devastador sobre las personas. Y más con un caso como este, con huelga seca. Sé que están administrando suero y que el machi que lo atendió le estaba haciendo beber un líquido para sanarlo, para ayudarlo, que además en general no estaba aceptando ingerir la cantidad que le indicaban los médicos. Bueno, es desesperante, ¿no? La situación, porque desde el punto de vista legal, pareciera que no estamos como a merced de lo que del capricho del Chile, ¿no? De las Cortes de Chile. Sí. Y además, como la huelga de hambre En Chile es una herramienta de lucha que utilizan mucho los presos políticos mapuche, y como obviamente el Estado chileno, igual, entiendo yo que igual que el argentino, ha elegido el camino de la confrontación y de agudizar el conflicto y no de encontrar caminos de pacificación. Entonces, sé que en general no se acepta ningún tipo de revisión de nada cuando las personas están en huelga de hambre. Así que, por ejemplo, nosotros quisiéramos que la Corte chilena se pronuncie con la mayor rapidez posible para que Facundo sepa a qué atenerse, pero no hay indicios de eso, porque la Corte chilena es como la de Argentina, se pronuncia cuando le parece. Y evidentemente no hay indicio de que le preocupe pronunciarse por la salud de Facundo. No, va a manejar sus tiempos y si llega tarde, no me interesa. Bueno, qué terrible. La verdad que da mucha bronca, mucha impotencia. Y quizás se me ocurre, ¿no? Pensando que la única cosa que se puede hacer viene por los canales políticos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, a ver, nosotros lo que intentamos es y además intentamos que nosotros cuando presentamos el pedido al juez para que pida la información, le dijimos también, pida la información, pero además dígale a Chile que está mal, que está mal lo que está haciendo. Y el juez pidió la información, pero dijo que lo demás quedaba para su momento, digamos, no se pronunció. Nosotros ahí estuvimos en contacto con la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, compuesta por la Madre Empresa de Mayoría Fundadora, la PDH, el Movimiento Ecuménico, la Asociación de Detenidos Cachito Fugman y la Liga y otros organismos, y ellos se dirigieron al juez diciéndole eso, que urja a Chile a responder y que resuelva esto de acuerdo a lo que corresponde. Ahora nosotros hemos hecho una nueva presentación y vamos a intentar, y creemos que hay que dirigirse al juez de los organismos, de las personas, de las comunidades, de todos lados, decirle que trate de poner esto en su lugar. Si hubiera un pronunciamiento del Poder Judicial, del juez, diciendo lo que nosotros creemos que tiene que decir, y es que Chile está incumpliendo y que, por lo tanto, para cumplir con sus compromisos tiene que dejar a Facundo en libertad, porque no puede invocar cómputos que nunca fueron enviados a Argentina, ni siquiera para a posteriori o a último momento, para a ver si Argentina, el Poder Judicial, digamos, autorizaba, porque aparte pasa eso, digamos, ¿no? Argentina solamente autorizó la extradición para esto. Eventualmente, en algunas circunstancias, podría el país requerido aceptar cambiar alguna cosa. Pero que son sustancias muy particulares y que nos aplican, en modo de ver, en este caso. Pero no ocurrió tampoco. Chile no pidió nada, ni nada, simplemente lo tiene retenido a Facundo. Entonces, si hubiera un pronunciamiento en el sentido que nosotros planteamos por parte del juez Villanueva, entonces después Argentina, a partir de eso, una definición del Poder Judicial, Argentina tendría que reclamar al Estado chileno que cumpla con el compromiso que tomó en su momento. Eso es una obligación. Porque es cierto que acá este gobierno en particular, pero todos los gobiernos mezclan mucho, confunden mucho lo que es el Estado con el gobierno, ¿no? Entonces, este gobierno, por ejemplo, lo hemos visto, lo estamos viendo con el acuerdo firmado por el anterior gobierno con las comunidades mapuche, ahora dice que no reconoce nada de todo eso, cosa que puede hacerlo, pero el problema no es que no lo reconozca, sino que está obligado a reconocer los derechos adquiridos y está obligado a respetar lo que, porque si no, el Estado no es algo que se resetea cada vez que hay elecciones. Lo que cambia en las elecciones son los gobiernos, pero el Estado tiene una continuidad y cuando asume un compromiso del Estado, lo asume un gobierno, pero lo asume por el Estado porque está legítimamente constituido como representante del Estado. No puede un Estado, por un gobierno, por ejemplo, decir, bueno, yo no voy a cumplir con aquel acuerdo porque lo firmó el gobierno anterior. Claro. Y eso, incluso si se quiere hacer algo así, tendría que pasar toda una serie de procesos establecidos constitucionalmente. Es muy muy complejo de desconocer un tratado, pero además desconocer un tratado, salirse de un tratado internacional, no significa que durante el tiempo de vigencia del tratado las cosas no tenían validez. Al contrario, hay que respetar que mientras estuvo vigente, como las leyes, digamos, ¿no? Están vigentes. Cuando dejan de estar vigente, bueno, no se aplican más, pero no quiere decir que retroactivamente no se reconozca el efecto que tuvieron en su momento. Entonces, bueno, el Estado argentino, su representante, que es el gobierno, tiene que reclamar al gobierno chileno que cumpla con lo que se comprometió en su momento, porque además no se comprometió ni un gobierno chileno, se comprometió el Estado chileno a través de su poder judicial. La Corte de Apelaciones de Valdivia, que fue la que tomó el compromiso y la que hizo el cómputo y la que dijo el cómputo es este, bueno, lo hizo vía Cancillería chilena, lo envió vía Cancillería chilena. Todo eso es un combo que significa, bueno, es el Estado chileno. Entonces, bueno, tiene que cumplirlo. Y Argentina tiene que reclamar que se cumpla. Clarísimo, Gustavo. Te damos un montón de gracias por este tiempo que nos explicaste un montón de cosas y realmente me quedo pensando qué cosas podemos hacer los simples mortales de este lado de la cordillera para ayudar a la situación, ¿no? No sé si es mandar alguna carta a Villanueva, qué seguir yendo a los consulados de Chile, qué se puede hacer. No, yo creo que hay dos cuestiones. Una, que lo que se puede hacer es mandar una carta a Villanueva, por ejemplo, en este momento, para que Villanueva actúe como corresponde y haga lo que corresponde. Eso está bien, y me parece bien dirigirse al juez a decirle, mire, estamos preocupados de esta situación, entendemos que no está cumpliendo Chile con el compromiso que asumió, tiene que cumplirlo. Hágalo cumplir o reclámele que lo cumpla. Pero yo creo que lo más importante, tal vez, sea la difusión y buscar la toma de conciencia de esto. Porque yo creo que hay gente que es irreductible y por supuesto, seguramente va a desearle todo el mal posible a Facundo Yaniguala. Pero lo concreto es que acá Facundo es una persona a la cual se le dijo, usted va a salir en libertad en tal fecha, y ahora le dicen, no va a salir nada en libertad. Cambiamos de opinión, hicimos la cuenta de vuelta y no va a salir en libertad. Entonces, tal vez, deberíamos tratar de que todos tomemos conciencia de lo que significa eso, ¿no? Para una persona que está presa, que cuando tiene que el día que tiene que quedar en libertad, o unos días antes, le dicen, no, usted no va a salir en libertad, se va a quedar un año y un tiempo más. El efecto devastador que tiene sobre la persona. Yo sé que hay gente que no le importa nada, y menos la persona de Facundo Yaniguala, pero bueno, tal vez un ejercicio saludable y obviamente olvidado en nuestro país es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque más allá de la opinión que se tenga de Facundo y lo que se crea, es una persona a la cual el Estado chileno le está haciendo eso. Le dijo, usted va a quedar, venga, traiga, mándemelo que yo que va a cumplir la pena para tal fecha. Venga. Y después dijo, no, ahora no. Incluso queda abierta la posibilidad de que acá un año digan, no, bueno, volvimos a hacer otra cuenta y ahora se va a quedar después más. O sea, abierta una vez la caja de Pandora, vas a saber lo que sale de dentro. Claro. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, hablábamos ahí con uno de los abogados de Facundo Yaniguala, que está ilegalmente, podríamos decir con todas las letras, detenido en Chile, violando a lo que se había comprometido en el acuerdo de extradición, haciendo de nuevo las cuentas y diciendo que no, que en realidad se había equivocado y que era más tiempo y que bueno, entonces tiene que quedarse más tiempo tras las rejas Facundo. Realmente una situación terrible. El juez interviniente del lado argentino tampoco se está haciendo mucho cargo de la situación. Habría que ver

Buenos días, compañeros y compañeras de América Latina. Me comunico con ustedes por una dolorosísima noticia que tengo que transmitirles. Acaban de intervenir el gobierno fascista de Milei en la Argentina, acaba de intervenir la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Les pedimos a quienes sean solidarios con las madres de Plaza de Mayo y con nuestra universidad, quienes quieran y puedan y se sientan afines a nuestro trabajo y a nuestra lucha, un pedido de solidaridad internacional de distintas universidades, de personas físicas, de todos los que puedan repudiar esta intervención. Desde ya, muchísimas gracias. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Bueno, ahí después de la canción de Javier Ortega, escuchamos en las palabras del anuncio de la intervención de la Universidad de las Madres, ¿no? Bueno, más y más violaciones a derechos, a legislaciones, a autonomías, más fascismo, más represión, y pareciera que el mensaje que están dando es bueno, quien se oponga, quien quiera resistir a nuestros planes, va a sufrir las consecuencias del aparato judicial, la persecución, la cárcel. Y ante esto creo que la única opción que nos queda es, además de seguir luchando, porque como bien nos enseñaron las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y también lo decía ahí en la canción recién Javi, tenemos que articular, enredarnos más, armar redes de contención, redes de solidaridad, así como las redes que se están armando en torno a los presos de la ley Bases, que todavía quedan dos ahí en el penal de Devoto, así como se arman los comités de solidaridad con los presos por los presos políticos de Mapuche, de Puel Mapu, en Esquel, que el otro día hicieron un festival por Matías Santana pidiendo su liberación. Hay que seguir articulándonos, no dejar a nadie solo, ni sola, ni sole, en prisión, tras las rejas. También ver cómo armar dispositivos, protocolos de cuidado para tratar de evitar caer en manos de esta gente que después hace lo que quiere una vez que te tiene cautivo o cautiva. Y bueno, seguiremos acá. Una cosa muy importante también, y lo decía el abogado de Facundo, es la difusión, es la comunicación, y lo charlamos también con Pablito de Lo Conseguí Soñando, lo importante que van a ser los medios alternativos, los medios comunitarios, populares, y cómo logremos enredarnos y para sacar las voces que quieren ser acalladas, para sacar las informaciones que quieren ser ocultadas, y para seguir eso, cuidándonos entre todos, entre todas, porque bueno, los sueños deben quedar ahí intactos, nuestra apuesta por el buen vivir, por construir otros mundos, tiene que subsistir a pesar de toda la tormenta terricida, ecocida y represiva que se está montando y que se está volcando sobre los territorios. Y justamente para la comunicación, si vos te querés comunicar con nosotros, nos podés radioparticipar al 2944-802315. Y ya que ahí Anti desde los controles dice eso, recuerda, gracias Anti, porque me había olvidado totalmente, con la emoción de hablar con Gustavo, me olvidé de decir el teléfono. Bueno, me llega una radio participancia que dice, excelente entrevista, libertad inmediata a Facundo Jones Walla. Sí, totalmente. Tendremos que seguir reclamando de todas las formas posibles que se nos ocurran, con cartas al juez Villanueva, con más dentro de un ratito después de la pausa, vamos a estar escuchando también un testimonio desde Comodoro Rivadavia de unas acciones que se hacen por allá en la costa. Tendremos que seguir craneando ese tipo de acciones porque desde la vía judicial no pareciera ser muy sencillo que se destrabe la situación. Y también llegó otra radioparticipancia que dice, Mari, excelente nota. Bueno, Rume Mañún, gracias. Nos vamos a ir ahora a la tanda y después seguimos con más información sobre este tema y otras situaciones que nos agobian desde los gobiernos, más que nada desde los mal gobiernos. Seguimos en Factor Folil número 17 con el tema del lonco Facundo Jones Walla, que está ilegalmente detenido, secuestrado, podríamos decir, por Boric y su gobierno en Ulumapu, Chile. Y lo que estamos escuchando es un tema que se llama Freedom y que casualmente se refiere a unos sucesos ocurridos el 26 de junio de 1975 y que terminó desembocando en la prisión de Leonard Peltier, el preso político, si se quiere, más viejo que hay en Estados Unidos y diría en el mundo, porque está preso aún todavía. Lo condenaron a una doble cadena perpetua por un supuesto asesinato de agentes del FBI. En un confuso episodio que ocurrió ese día, el 26 de junio de 1975, que bueno, a quien le interese el tema puede investigar, hay algunos documentales al respecto, pero bueno, él es miembro de un pueblo originario norteamericano y terminó condenado de una manera muy turbia y muy cuestionable. Y todas las apelaciones que se han hecho y todos los requerimientos internacionales para que se libere han caído en saco roto. Y el tema con el que nos fuimos a la tanda también nos hacía acordar de otro 26 de junio. Se repite esta fecha, que fue en el puente Avellaneda, en la estación Avellaneda, en la masacre Puente Porredón, cuando fue asesinado Darío Santillán y Maxi Costecchi. Y bueno, y este 26 de junio último no se le dio la libertad al Peñi Facundo Jones Walla y ahí empezó, lo orilló, lo obligó a hacer la única acción de protesta que él puede hacer en esa situación, que es la huelga de hambre. Y bueno, nos contaba ahí Gustavo de su estado crítico de salud. Tenemos radioparticipancia. Ahí está, dale. ¿Qué dice? Estamos en eso. Nos quieren asustados, pero el miedo se lo pone en su lugar organizándonos y cuidándonos entre todes. Porque lo que me da más miedo es que estas basuras hagan todo lo que quieran hacer. Gracias por todo lo que hacen. Es muy importante su aporte. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí, por radio participar. Ahí creo que llegó otra. A ver. Ah, sí, a ver. Dice: hola, Folín. Increíble lo que contaba el abogado. Así vemos la caída de las instituciones. Cuando la justicia dice ser una cosa y termina siendo otra. Cuando llamamos democracia a un sistema del cual ignoramos hasta su verdadero nombre. ¿Cómo se llama este sistema? Muy buena la entrevista, agrega. Bueno, gracias, Rume Mañún, ahí con las radioparticipancias. Y sí, nos llega también el abogado Gustavo Franquet, nos manda un documento, un texto, en donde se solicita un pronunciamiento al juez Villanueva, ¿no? Que se pronuncie, que diga, que manifieste, que haga expreso el incumplimiento del Estado chileno, y en ese mismo momento que exija como acto reparatorio que se lo libere inmediatamente, ¿no? A Facundo, que con eso quedaría todo supuestamente compensado, vamos a ponerlo así. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que están en el medio, ¿no? Sobre todo cuestiones políticas. Sí, y yo quería decir que hay unas rifas que salen 500 pesos cada una, pero como estamos en Factor Folil y como estamos al aire en un programa en vivo, a vos que nos estás escuchando, si nos compras una, te salen 250. Porque somos tan buenos, pero no puedes comprar solo una, ¿eh? Es una, digamos, dos al precio de una. O sea, que pagas 500, pero por dos rifas. Entonces, bueno, eso, que nos compres, porque hay geniales premios, como una foto del Peñimate, o sea, que sacó él, que bueno, que hoy no está acá, pero ya va a volver. Hay un cuadro muy bonito de premio, cervezas, unas sesiones de masaje, creo que es. Canelones, que hicimos alas porque es nuestra especialidad. No sé, ¿qué más hay? Y hay libros, hay artesanías, hay canastas hechas artesanalmente también, que son preciosas. Bueno, hay libros que de mujeres zapatistas que trajeron los cumpas de Radio Quimunche. Y bueno, hay un par de cositas más también. Hay un set de mate, una matera, bueno, y cosas así. Así que si te interesa alguno de estos premios, nos puedes mandar un mensaje al 2944-802315. Nos tendrías que mandar un comprobante y tendrías que depositar al alias tigre.fogata.fauna, ¿verdad? Sí, exacto. Y enviar el comprobante al 2944-802315, que es el mismo teléfono al que podés radio participar. Bueno, y ya que nombraste a Mate, yo quería saludarle. Bueno, no nos puede acompañar hoy, tiene ahí un trabajo que hacer. Y de paso, saludar a algunos barrios, a algunas lofts que siempre saludamos. Por supuesto, saludar a los que en Quentreu, que está resistiendo ahí una situación súper adversa ante posible doble violencia, tanto policial como parapolicial. A la Los Payaco, a los barrios de acá, de cercanos, a la Los Cayún Panicheo, a la Los Cayún, a la Motoco Cárdenas, a las Huaytecas, a la Los Coronado, Inalef Coronado. Bueno, y tantas Love que ahora me olvido, y los barrios como el Pinar, el glorioso Pinar, con el Pinar Rock ahí a punto de sobrevenir, el barrio El Más Fuerte en La Loma, el Cipresal, Bosques al Sur, el Esperanza. Ecoaldea, no sé si dijiste. Ecoaldea no dije, muy bien. Villa Turismo. Villa Turismo, Villa del Lago, ya que estamos con las villas. Paraje Entre Ríos, que siempre nos olvidamos, lo dejamos para lo último. Rincón de Lobos. Barrio Esperanza, dijiste. Barrio Esperanza, sí. Barrio Andén, Barrio Usina. Bueno, hay un montón. Muchos saludos para todos los que y todas las que nos están escuchando. Cascada Escondida, ahora me acuerdo de hay una familia que nos escucha por ahí, al menos. Buenos Aires, a veces nos escuchan desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, de Ixquitipe en Córdoba. Bueno, hay varios lugares que seguramente nos vamos a olvidar. Y bueno, tenemos una voz, un testimonio que nos llega desde Comodoro Rivadavia. Y después del testimonio, pegado al testimonio, vamos a escuchar un tema de una banda que le gusta, tengo entendido, al lonco Facundo Jones Wala, que se llama Ñancupel, una banda de Gulumapu, con un tema que se llama Acuy Huaychan. Mari Mari, Compuché, Incheta, Javier Turco Pinguén, Comodoro, Guarriameu, Incheta, Lof, Urbana, Pufolil, Incheta, Asamblea, No a la Mina, Comodoro, Rivadavia, Guarriameu. Bueno, nosotros hemos llevado adelante en el día de hoy una entrega de una nota más, porque es la tercera nota que estamos elevando al consulado chileno por la situación del Peñi Lonco Facundo Jones Wala. Hemos ido elevando notas, tratando de tocar distintos aspectos de la situación en forma descriptiva primero, desde la preocupación de las comunidades, las quenches, por decirlo de alguna manera, porque nació una iniciativa desde Puerto Madryn y nos fuimos solidarizando las distintas comunidades de todo el territorio de Pulmapu, pero básicamente esa primera nota consistió en una impresión de las comunidades Las Quenches con un análisis de situación. Fue recibida con amabilidad. Después hubo una segunda nota donde ya fue redactada por abogados y comunidades, ya haciendo un poco más una descripción de los aspectos técnicos de la cuestión situacional de justicia respecto a la situación del lonco, para elevarla también al consulado, para que sea elevada a Cancillería, para que sean movilizados todas las instrumentos o organismos que tengan que moverse para dar resolución a la situación. Y hoy elevamos una tercera nota, dada que la salud del lonco se ve cada día más agravada, en donde pedimos en específico un diálogo humanitario, la apertura de un diálogo humanitario para resolver una situación que es el incumplimiento de dos estados, ¿no? Tanto del Estado chileno como del Estado argentino, en un tratado de extradición internacional que tendría que haber tenido fin, según consta en documentos internos de la penitenciaría donde fue alojado el lonco, el 8 de junio de 2024. Ante esos incumplimientos y ante esas situaciones es que hay una vejación humanitaria, un incumplimiento de tratados internacionales, todo lo que ya sabemos que acontece en esta situación. De ahí la necesidad de ser solidarios con el lonco Facundo, en este contexto de políticas totalmente adversas al pueblo mapuche, pero no solo al pueblo mapuche, sino que hoy tenemos una adversidad mostrada ante un avasallamiento territorial con mucho más énfasis, con mucha más fuerza, que no solo va a dejar a los pueblos mapuche que en donde el lonco Facundo Yanes Huala, con la recuperación de Cuyamen, pudieron poner por lo menos una distensión a proyectos extractivistas. Hoy vienen por mucho más y asistimos a la toma de un ser humano por parte de los estados como trofeo de guerra para que se escarmiente que las luchas de los pueblos van a ser tratadas de esa manera. Entonces hoy más que nunca se necesita levantarse, se necesita levantar la voz en todos los territorios, en todo el Walmap, en donde habita el pueblo mapuche tehuelche, pero también el levantamiento de toda la comunidad consciente de que van a ser avasallados y vamos a estar siendo empobrecidos aún más todos los habitantes, siempre en beneficio de cada vez menos personas que, bueno, han decidido ir por los territorios, ir por nuestros derechos, ir por nuestras conquistas, ir por un retraso de más de 50 años o 100 años en la concepción de las conquistas políticas sociales. De ahí la necesidad de apoyar causas como la del Lonco Facundo, decir no al RIGI, decir no al extractivismo y llamar a un nuevo diálogo social de todos los actores sociales. Aquí se ven amenazadas las soberanías de todos, incluso de las empresas pymes, o pequeñas empresas de capitales nacionales también van a ser amenazados y desplazados de sus ámbitos de incumbencia para subyugarse a las reglas de monitoreo del capital internacional. Entonces es necesario un diálogo social nuevo, es necesario volver a las bases, volver a sentar un nuevo consenso de convivencia que no esté regido por el autoritarismo al que hoy somos sometidos. Esa es un poco la visión y seguiremos luchando para que esto no pase, para que comprendamos que tenemos que unirnos y resistir en los territorios, resistir en las aguarrías, resistir en los embates de las conquistas sociales. Peu Cayal. We'll be right back. Bueno, seguimos en Factor Folil, número 17. Boric secuestrador, Milei cómplice, así se llama. Y veíamos, ¿no?, cómo los estados, tanto chileno como argentino, enseguida ensayan estrategias para mantenernos quietos en nuestras casas, quietos y quietas, para mantener la resistencia desarticulada a todos sus planes de, que en general son de saqueo y muerte, ¿no? Y como siempre al servicio de las multinacionales, de las empresas, van gobernando, entre comillas, aprobando leyes y decretos y regímenes para la promoción industrial, para el incentivo de grandes inversiones, etcétera. Estamos ahí, me hacen la señal, estamos ya en comunicación con la Lamien Ivana Buenelaf. Buenas noches, Mari Lamien. Mari, Chole y Niam, ¿cómo andan por allá? ¿Cómo está? Qué lindo escuchar su voz. Felei Mari, acá por el Afken Chemú, ando ahí. Y ahí con muchas actividades, ahí yendo a los consulados y cosas así, ¿no? Felei Mai, ahí estábamos escuchando a Gustavo, que bien claro dijo de todo lo que está sucediendo con Facundo. Y bueno, y yo me acerqué desde allá, desde la comarca Inchetá, Ivana Buenelás Pinguén, mapuche, tehuelche, feminista, comunitaria, antipatriarcal, Tañí, Lonco, Facundo Jones Huala. Me vine hace 2 días aquí a Comodoro Rivadavia, ya que intenté ir a ver a mi Lamien, a mi Lonco, y en el cruce del Gulumapu, para el Gulumapu, fui demorada y con una estampilla vuelta para acá. Así que bueno, me dijeron que me acerque al cónsul de aquí, de Comodoro Rivadavia, que yo ya había hecho en su momento, en el 2018, había hecho el pedido de por qué no me dejaban entrar en Chile, porque en el año 2017 entré en agosto, cuando había desaparecido recién Santiago Maldonado. De hecho, hoy cumpliría año el cumpa. Y me localizó, yo había ido a ver a la Machi Francisca Linconao, y me localizó la PDI, fui detenida, fui demorada 9 horas ahí en la PDI, y me reportaron para aquí. Me dijeron que me aplican el artículo 17 de la ley de extranjería, en donde no soy bienvenida y soy un peligro para el país de Chile por ser terrorista y andar atentando contra los estados, porque en el 2017 fui judicializada en los campos de Benetton, tiroteada, apresada, golpeada, y aquí sigo recuperando. Y bueno, eso, y llegué al cónsul ayer y nos sumamos a la causa. ¿Mari? Sí. Sí, y nos sumamos, me acopié a la causa con el Pufo Lil y con las organizaciones de aquí, de las Kenche, de la gente de Comodoro Rivadavia, en donde el Pufo Lil me abrazó y me invitó a sumarme ayer al cónsul. Y bueno, fuimos maltratados, te mandé un video para que veas más o menos un poquito de lo que había sucedido ayer. Los Lamien y los Cumpas y las organizaciones de este territorio presentaron ayer el tercer pedido de diálogo y de humanización para con Facundo Jones Wallace, y que haya una respuesta desde la Cancillería. Y esta cónsul, Betina, maltratadora, antimapuche, racista, me dijo que ella no me podía dar informes, no me puede dar informes de mí misma, lo que respondió la Cancillería de Chile. Simplemente me dijo adelante de mis Lamien y de la gente que estaba ahí, y policías, porque enseguida llamaron a la policía, fuimos sacada con las fuerzas policiales, fuimos muy maltratadas. la cónsul nos habló irónicamente. Bueno, tenemos un montón de documentación de lo vivido ayer, pero la verdad que con un gran acompañamiento aquí. No, me dijo que no podía volver a entrar a Chile y que no iba a poder más entrar a Chile por terrorismo. En el 2017 fuimos muchísimos detenidos y quien les habla y otros compañeros más, tenemos la prohibición de la salida del país. El abogado que nos defiende hizo el pedido. ¿Por qué carajo no nos dejan salir del país? Y bueno, Gendarmería contestó que todavía no habían cargado los nuevos datos. En un momento también estuve acompañando, siempre acompañé a las recuperaciones territoriales, a veces quedándome en los territorios, otras veces solamente acompañando, y en la compañía de ahí de la puesta del ternero de la LOF en Kentreu, mi auto quedó fichado, que también tiene pedido de captura, siempre soy revisada. Nada, un hostigamiento y una persecución que no cambia. Y que la verdad que no lo naturalizo, pero como que uno ya se acostumbra a esto, ¿no? A defendernos. Ya estamos directamente defendiéndonos y eso, y aprendiendo de las organizaciones, de los abogados, de la gente óloga, digo yo, a defendernos y ponernos en posición y esto. Sabemos que nos quieren debilitar, sabemos que ambos estados, es sistemática la persecución que tenemos del pueblo mapuche y sobre todo los que andamos, ¿no? Que le ponemos el cuerpo, que le ponemos la voz, que le ponemos el tiempo y los años, ¿no? Y bueno, esa es la situación de acá. Hoy fui de nuevo al cónsul, pero hoy fui ahuincada, hoy fui de deportista, porque soy profesora de judo, de las infancias, y necesito viajar para capacitarme y no me dejan salir del país. Necesito, en su momento, en el año 2017, estaba en el plantel de judo de Chubut, y bueno, nada, fui, obvio que con los antecedentes que nos hacen esta justicia viciada y corrupta, racista, no puedo seguir con lo que hago, ¿no? Pero bueno, nada, no, sin aflojarme, o sea, ahí estamos. Ni a Chile ni a ningún ni a ningún lado, o sea, no podés salir de Argentina. No, y es un bajón, porque uno no solo anda con la movida mapuche, sino también con esto que te decía, del judo, los hijos, soy madre de 6 hijos, abuela, me encanta andar, somos nómadas, viajamos, somos artesanos, tenemos un montón de cuestiones que nos hacen, no sé, recorrer en los territorios, y bueno, esto... De esta manera nos quieren castigar, pero la verdad que en vez de castigarnos, nos vamos fortaleciendo, porque si bien hay diferencias entre pulamuenes, entre cumpas, entre organizaciones, pero a la hora que pelan las papas, nos fortalecemos, y más en este contexto que nos está teniendo el Estado genocida, porque es un Estado genocida, ambos son un Estado genocida, que todavía no reconocen el genocidio de nuestro pueblo. Así como decía Norita Cortiña, eran 30.000 desaparecidos, le tenemos que sumar los 20.000 del genocidio de Julio Argentino Roca. Totalmente. Sí, Feley. Y cuánta falta hace Norita, ¿no?, por estos días también. Uy, te estoy escuchando entrecortado. Ah, no, decía, cuánta falta hace Norita también, ¿no?, por estos días, de tanto atropello, de tanta injusticia que se pretende naturalizar. El pueblo viene resistiendo ancestralmente. El pueblo mapuche es uno de los pueblos que sigue haciéndole frente a este Estado, ¿no? Y bueno, seguir... se extraña mucho Norita. Yo milito el feminismo y tuve la suerte de caminar, encariñarme con Norita, así como Norita se encariña con la gente, con las causas, se encariñaba y se sigue encariñando porque desde allá sé que nos guía. Y se la extraña mucho porque en la huelga anterior de Facundo fue ella la que llegó al penal y le dijo basta, y Facundo lo hizo, ella y las Lamien, ¿no? Entonces hoy la pensaba, hoy hicimos Gigipun aquí en el Afkenche y la pensaba y la pedía porque yo puedo estar en contacto con Facundo inmediato porque las Lamien que están en el hospital me están comunicando todo el tiempo cómo está, es más, le iban a contar lo que habíamos hecho ayer en el cónsul y que decían que le habían puesto harto Nehuen, así que nada, eso. Ah. Qué bueno. Y ya que está, ¿vos tenés alguna información más reciente de la salud del lonco? Sabemos que está ahí en el hospital de Nueva Imperial, ¿no? Está en el hospital, está en un hospital así de nuestro, que con Machi. Sé que había bajado muchísimo de peso, muchísimo, y que está engrillado en la cama, como siempre, como te engrillan para que no te muevas, esas formas que tiene, ¿no? La milicada de tenernos. Y que estaba, que de a rato recuerda cosas y de a rato como que se pierde, pero bueno, es propio de la causa. Imagínense en un mes estar sin sólidos, ¿no? Claro. ¿Quién lo resiste? Yo creo que resiste porque yo le decía al lonco que eso, que si valía la pena que sacrificar tanto el cuerpo, ¿no? Y una cumpa hoy de ahí de Alas me decía, una nota que hablaba cómo se seca la tierra y cómo secan el cuerpo del Facundo también, ¿no? Pero bueno, desde aquí, desde todos los territorios y de muchos lados de igual Mapu, estamos dándole el Nehuen, el espiritual, y también haciendo esto, ¿no? Interviniendo en los lugares. En este caso a mí me vine de Bolsón, de Machín, salí antes de ayer y justo se cortó la ruta y no sabía, yo salí a la mañana, así que terminé en Firroy, hice un montón de kilómetros hasta el sur y volví a subir, pero la verdad que lo hago con harto Nehuen porque merecido lo tiene el lonco Facundo Yonezhuala, porque es, para mí es un ejemplo de vida y de lucha y de resistencia. Feley Lamien, te mandamos un abrazo y muchas gracias por este tiempo que te hiciste para contarnos todo esto, para transmitirnos tu Kume Sungún y tu Nehuen. Gracias, Ivana. Felei Mai, Chaltu Mai, Kumei, Nutram. Y yo es algo que quiero recalcar. En el año 2020, el 16 de agosto, quien te habla, Ivana Buenelaf, algunos piensan que sola, ¿no? Pero de la derecha estaba mi ñaña Mercedes Meli, a la izquierda Norita Cortiña y Naturaleza de Derecho, los abogados, quien presentamos en Comodoro Py la denuncia de genocidio, un legajo de más o menos de 100 páginas en donde sacamos relatos de Buenos Aires y hicimos la denuncia en el Comodoro Py, en donde agarró el juez Rafeca, y creo que si no nos sentamos a trabajar y dejando nuestros egoísmos y nuestras no en nuestras personalidades de lado y empezar a encaminarnos para reconocer y exigir que se reconozca el genocidio, porque si nosotros no lo reconocemos, si el Estado no nos reconoce el genocidio, nosotros, ellos van a seguir atentando así como vienen ancestralmente, porque no hay justicia, hay muchísimas almas que no tienen justicia. Entonces creo que es momento

Hay una nota también muy buena en ese sentido del Peñi, Gustavo Figueroa, que recomendamos. Está circulando por ahí y en muchos medios. Y bueno, ahora queríamos presentarles un testimonio de que tomaron los cumpas de Alas de Va por ahí, el programa que suele ir los lunes a la noche. Un testimonio le tomaron un vecino de Cuesta del Ternero sobre la situación bastante también de acoso, de injusticia y de represión sobre la Lofken Kentreu. Bueno, estamos acá en la Cuesta del Ternero. Vinimos a visitar a un vecino, a Martín, acá de la Cuesta, que, bueno, nos va a contar un poquito, nos recibió acá en su casa, un poquito cómo viene este apoyo de los vecinos acá de la Cuesta para las familias que vienen a Lofken Kentreu. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por recibirnos en tu casa. Hola, buenas tardes. Bueno, el agrado es mío porque vengan a mi casa. Soy Martín Aquino, vivo en el kilómetro 6, hace 23 años, y a la familia que, bueno, a los que entré, la conozco hace poco tiempo, pero lo suficiente para saber quiénes son, ¿no? Y tengo mucho respeto por ellos y, bueno, estoy preocupado también por su situación, ya que hay niños también, ¿no? Y bueno, eso como que me preocupa. Y bueno, desde ya tienen todo mi apoyo ellos, que ya lo saben, ¿no? Está Romina, el viejo Alejandro, ¿no? Que te pueden contar conmigo y que bueno, quiero que esto, bueno, termine bien, ¿no? Para ellos. Esa es mi preocupación. Estás al tanto, ¿no? Entonces, de la orden de desalojo y todas las cosas que vienen sucediendo este tiempo. Nos comentabas hace un ratito, fuera de la grabación, que ya hace muchos años que estás en la cuesta. ¿Hace cuántos años más o menos? Y estoy hace 23 años. 23 años, bien. 23 años, sí. Y entonces conoces un poco lo que es la instalación de este maderero de Rocco y su relación para con los vecinos y demás. Sí, bueno. Mi primer año lo conocí a Rocco amenazando con un revólver. A Rocco siempre, bueno, siempre ha sido una persona muy problemática, ha tenido problemas con todos los vecinos. Bueno, siempre amenazando, siempre que le están robando, cuando nadie le hace nada. En mi caso personal, ¿no? Yo salía con una camioneta con madera, con leña de mi casa, y bueno, me increpó, después se dio cuenta de que no le faltaba nada en su campo, y bueno, pero bueno, siempre un maltrato y una falta de respeto y una falta de diálogo también para entenderse. Esta persona para mí no está bien de la cabeza psiquiátricamente, pero bueno, te puedo decir eso, ¿viste? Y en cuanto a la reunión que han tenido con los demás vecinos, que entendemos también que había una reunión y se ha elaborado una nota que se presentó por parte de los vecinos al gobernador, ¿van a reunirse nuevamente? ¿Tienen pensado alguna otra estrategia como para, o están pensando en alguna estrategia de cara a lo que se viene ahora que ya se habilitó de nuevo la orden de desalojo sobre la LOF? Bueno, sí, bueno, somos un grupo de vecinos que apoyamos a esta familia, ¿no? Por su actitud de llevarse bien, ¿no? En el lugar de donde vive con los vecinos restantes, ¿no? Con todo. Y bueno, nos vamos a reunir mañana, pero bueno, te repito de vuelta, estamos preocupados y como somos vecinos muy pacíficos, no, más que estar preocupado a veces, informarnos un poco y tratar de que se sepa más y que se difunda y bueno, entrar en organismos, volviendo puertas. Yo, bueno, la otra vez como que llamé al CERPAC, que tengo un conocido, bueno, que también empezar a ver cómo se puede apoyar y solucionar esto, porque bueno, falta pocos días. Y la incertidumbre, ¿no? Es total. Con respecto a lo que estabas diciendo antes del accionar de Rocco acá en la cuesta y el amedrentamiento que viene haciendo hace años, previo a la LOFC en que entré, ¿ustedes ya se juntaban, ya hablaban en relación a este hombre, de cómo ayudarse entre ustedes? Y bueno, cuando yo llegué acá, este hombre como que tenía, ¿no?, pues, ya problemas con vecinos, ¿no? Este, siempre se dedica, no sé si a comprar tierra, a vender, a hacer estaferros, ya no sé en qué. Este, debe andar porque, bueno, tiene 2.100 hectáreas y yo no sé cómo las puede justificar, ¿no? Es el que más tiene acá en la cuesta del Ternero. Con el incendio, más o menos, como que se, ¿no?, con la planificación del incendio y todo eso, se supo quién, ¿no?, viste la cantidad de hectáreas que hay en la cuesta. Pero sí, bueno, viste, problemas con este vecino, lo tuvieron todos. Muchos no van a querer hablar porque, como te repito, la gente de la cuesta es muy pacífica y no quiere problemas. Uh-huh. Pero este, los problemas siempre estuvieron con este vecino. Yo tengo ese. Pero bueno, este, tendrían que contarlo ellos también. Este, somos un grupo de vecinos que nos juntamos, ¿no?, a, bueno, a sembrar o a hacer tareas, un galpón, puede ser alambrado. Siempre nos juntamos desde hace años. Pero bueno, a veces nos dejamos de ver también. Claro. No hay tiempos y tiempo. En este último tiempo que, bueno, por el incendio nos juntamos de vuelta, porque hay mucho trabajo para hacer. Uh-huh. También como que nos ayudó un poco el MT, también con algunas cosas, también. Y bueno, nos juntamos semanalmente. Bueno, hay temporadas que, bueno, que no se produce nada, entonces capaz que, bueno, pues, nos tomamos vacaciones un poco, pero bueno, estamos constantemente, ¿no?, relacionados. Por el trabajo, siempre. Por el, sí, trabajo. Sí, por el trabajo. ¿Y a vos te afectó el incendio? Y a mí me quemó un galponcito y todo lo que es de alambre, digamos. Uh-huh. Me afectó más que nada lo psicológico, porque, uh-huh, nunca más me voy a recuperar de ver una llama de 40 metros y de ver a todos mis vecinos, ¿no?, con los ojos como el dos de oro, ¿no? Pues sí. Nos pegamos un susto, bueno, animales muertos, es mi vecino, bueno. La verdad que fue muy contundente. ¿Y qué pensás del incendio? Y el incendio, bueno, empezó, bueno, yo un poco lo investigué, ¿no?, de mi forma, donde empezó todo, y sí, como que fue un mal manejo de personas. Pero después lo que, bueno, se pone en duda es si lo podían haber apagado antes, como que lo dejaron ir, digamos. Uh-huh. Acá como que nos hemos reunido a ver lo que cada uno perdió, ¿no?, con el incendio, y ahí llegamos a muchas conclusiones de que, bueno, hay vecinos que dicen que esto, bueno, lo dejaron y después se les escapó de la mano. Las consecuencias fueron fatales de esto. Bueno, una caja de fósforo, ahí se notó que la cuesta del Ternero estaba abandonada, que nadie sabía dónde quedaba quién cada vecino, que no había cortafuegos, que estaba todo, ¿no?, a la deriva, ¿no? Uh-huh. Era nuestra crónica de un fuego anunciado y... Che, Martín, y con respecto a las intenciones que tiene el municipio de ampliar el ejido urbano y de cara a la defensa de la ruralidad, que ya sabemos que se están reuniendo también vecinos de Mallín y Los Repollos, ¿ustedes están pensando también o están participando en las reuniones o cómo lo vienen charlando entre ustedes? Sí. Bueno, nos llegó, digamos, bueno, estamos en el Frente Rural. Uh-huh. No estamos yendo mucho porque, bueno, estamos lejos, tenemos pocos autos. Uh-huh. Bueno, muchas veces no hay para la nafta a veces también, uh-huh, ¿no? Y bueno, pero sí, estamos en un grupo de WhatsApp con ellos. Bien. Compartimos toda la información y, bueno, ahora en 2 meses más, capaz que hacemos una juntada acá en la cuesta del Ternero también. Bien, bueno, sí, sería realmente. Y ya que hace ya años que vivís acá, en relación a estas nuevas políticas que hay, que el gobernador se adhirió, fue una de las primeras provincias que se adhirió el RIGI, se votó la ley bases y básicamente se dio vía libre al extractivismo, digamos, en los distintos territorios de Argentina. ¿Vos has visto o qué cambios has visto a lo largo de estos 23 años que vivís acá de la cuesta del Ternero que se han sucedido? Y bueno, el último cambio que hay es que, bueno, está vialidad con la ruta, con mucho trabajo de ruta y qué sé yo, ¿viste? Para los vecinos, ¿viste? No creo que sea. Pero después del 9 de julio, ¿viste? Después del pacto del 9 de julio, bueno, ¿viste? Del NU, como que ¿viste? Hay muchas cosas que se van a empezar a activar. ¿Viste? Muchas cosas que van a tener, ¿viste? Complicaciones, ¿viste? En mucho sentido, las recuperaciones, a los COPES, ¿no? Y el tema de minería, que es lo que más, ¿viste? Más va a afectar a la región, ¿no? Y antes, no sé, en el 2000, ¿te acordás de algo que te hayas dicho, ah, algo cambió? Algo cambió. O capaz no, no sé. Sí, bueno, nos informan siempre de que, bueno, hay partes loteadas de la Cuesta del Ternero, que no sabíamos, ¿no? Sí, bueno, esta gente que está en esto está 10 años más como que adelante que nosotros. Nosotros como que nos empezamos a enterar como que las primeras cosas y que ya pasaron un montón de cosas. Bueno, estamos acá y estamos apoyando a la LOS que entreu y bueno, esperamos con toda la fuerza del universo, ¿no? De que esto salga bien, ¿no? Y que bueno, que podamos vivir en paz nosotros y la familia que bueno está pasando este momento que bueno, que es lamentable. Y bueno, tenemos radio participancia, ¿no? Qué raro, ¿no? Siempre nos asustan diciendo que los mapuches son peligrosos. Y al final, el que está re loco violentando a los vecinos es el señor empresario Rocco. ¿Ustedes me pueden explicar por qué le dieron a semejante persona 2.500 hectáreas fiscales y a mi amigo no le dan ni 4 para criar a sus vacas lecheras? Bien. Bien, sí, buena pregunta hace la radio participancia. Y bueno, ya que, bueno, después hablamos de algo con respecto a eso, a la radio participancia en sí. Nos estamos yendo, ¿no? Se nos fue el programa entre los dedos. Estuvimos ahí hablando con el abogado, con un abogado de los que tiene el lonco Facundo Yanes Wala. Nos contó cómo es la situación procesal, la situación de incumplimiento del Estado chileno y que no aparente a mostrar signos de cambiar de actitud. Bueno, supimos la desesperante situación de salud que está teniendo ahí el lonco después de muchas huelgas de hambre en el Hospital Nuevo Imperial. Y gracias a una radio participante nos enteramos que bueno, el lunes va a haber una ceremonia, el lunes temprano, para darle Nehuen. Y nos enteramos también de las acciones que se están llevando adelante, por ejemplo, en el consulado chileno de Comodoro Rivadavia, para presentar notas y exigir que den alguna respuesta desde Chile, ¿no? a esta violación de los derechos humanos muy flagrante que hay. También el abogado nos compartía un pedido para el pronunciamiento del juez Villanueva de que bueno se expida y que exprese el incumplimiento, ¿no? Que quede plasmado desde la justicia argentina la exigencia de que se libere a Facundo Yanes Wala ya mismo. Que esperemos eso suceda y esperemos que Chile dé del ok. O acuse recibo o que sea. Y bueno, nos tenemos que ir medio que ya, nos quedaron un montón de temones, como dice el Peñi Mate, en carpeta. Gracias a Va Por Ahí, que hizo esa entrevista. Bien, gracias ahí a la Oper que me hace acordar. Un agradecimiento especial al equipo de Va Por Ahí, que bueno, lo dije al principio del testimonio, de la entrevista, pero lo repito, por estar ahí en Cuesta del Ternero, por tomar este testimonio y otros testimonios muy... muy grosos que ya están circulando en un especial que hay sobre la logia en Kentreu, que está circulando por muchas radios, por suerte. Creo que el mismo tratamiento tenemos que hacer respecto al lonco Facundo Yanes Wala. Es clave la difusión, la comunicación de esta situación extremadamente injusta que está viviendo, puntualizado sobre una persona, sobre su cuerpo y sobre su libertad. Y no nos queremos ir sin mandarle un saludo muy especial y mucho Nehuen a un, un fiel radioparticipante y escucha de este programa de Factor Folil desde las primeras horas, que es el Piojo. Le mandamos un fuerte abrazo y le dedicamos el tema de cierre, que es Boicot, de Javier Ortega. Letra política, niño, acá tienen una. Macri controla los hilos, hoy aumenta su fortuna. Cagando a jubilado, disparará la cultura. Son tiempos del indio Javi, ni cabida son Maluma. Nuestra fractura, te pasarán factura. La pato anda borracha, esa otaco está redura. Ustedes son basura, parásitos del pueblo. Se hacen los raza pura, son millonarios sus sueldos. Libertarios eran esos anarquistas. Se apropiaron el nombre mugroso capitalista. De las corporaciones estos son proteccionistas. Caputo y el puto de Mogueto, no sionista. Yo no soy artista, laburo sobre la pista. Como un preso de Trelew por la patria socialista. Villarroel nos pide que ajustemos nuestra guita y que la chupe el presidente y todos esos fascistas. Un par de miguelitos pa' frenar esos milicos. Oh, boicot hacia el patrón. Esto lo comunico directamente del hip hop. Un par de miguelitos pa' frenar esos milicos. Oh, boicot hacia el patrón. Esto lo comunico directamente del hip hop. Schwarzenegger, te deseo que el pueblo un puño te pegue. Racista, igual que el Giles de Schwarzenegger. Entreguen lo que nos pertenece como plebe. Yo me junto con quien quiera la plaza, ya somos nueve. Suban el level, mi rap es como un bestseller. Un clásico como la marcha de la abuela el jueves. Ni con TGN, tampoco C5N. El análisis es muy simple, quieren privado los trenes. A los Yupanqui, yo no estoy a los rankings. Ponen bases militares pa' que no invada a los Yankees. Ese rubiecito no podrá nunca andar tranqui. Chetito, a mano abierta te pega Iñaki. Como Norma Pla, amada hasta por los banquis. Vos te vas a jubilar, van a darte palo gratis. Es hora de entrenar y gambetear como Ansu Fati. En nombre de la libertad no van a disparar los gratis. Un par de miguelitos pa' frenar esos milicos. Oh, boicot hacia el patrón. Esto lo comunico directamente del hip hop. Un par de miguelitos pa' frenar esos milicos. Oh, boicot hacia el patrón. Esto lo comunico directamente del hip hop. Alas 89.1 Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.